Alicia Roja, Santa Ana Community Artists Coalition. Moisés Camacho, Community Artists Coalition. ¿Qué hay el día de hoy? Estamos celebrando que finalizamos el mural comunitario en el Ali de la calle 4 y estamos celebrando que finalizamos y vamos a dejar el mural como regalo para la comunidad. ¿Cuál es el significativo de esos murales? Nosotros como grupo estamos hace como 2 años, nos pareció importante formar un grupo artístico visual de murales de arte público, porque hay muchos cambios que están pasando en el centro, especialmente de la ciudad, cambios que no son mandados por la gente o cambios que no tienen opinión local y ni artistas locales. Entonces quisimos tratar de formar un grupo que tuviera conciencia local, que fuera de artistas locales de Santa Ana y que también le importara la opinión pública, la opinión de la gente que vive aquí, de la comunidad que vive aquí, de los negocios que están aquí, para que reflexionara un poco del presente, ¿no? Para que pudiéramos estar aquí y pudiéramos documentar un presente que tal vez no va a estar muy cerca, ¿no? Que se borra, que cambia. El político que roba, mientras que el pueblo se joda, peor de... Símbolos muy comunes para la gente. Entonces tenemos, por ejemplo, el árbol de jacaranda, que es un árbol representativo de la ciudad de Santa Ana. De las flores del árbol están creciendo vestidos de quinceañera. La flor de jacaranda se convierte en vestidos de quinceañera. Es algo muy simbólico de la ciudad de Santa Ana. Tenemos los trabajadores del campo, que son un ícono para la comunidad hispana. Los jornaleros y los trabajadores del campo son básicamente inmigrantes. Tenemos los trabajadores, la familia trabajadora que representa el child labor que había en Orochiconti no hace mucho. Tenemos íconos como el paletero, el carrusel, que era un símbolo de la comunidad hispana aquí en Santa Ana. Tenemos los bailarines jarochos, que es parte de nuestra cultura, que también aquí en Santa Ana. Es decir, el mural habla de lo que ha pasado en Santa Ana, de lo que nuestra comunidad ha pasado aquí en Santa Ana, con símbolos que son íconos y que podemos reconocer en cada una de las partes del mural, ¿no? No, exactamente lo que él dijo, realmente es un proceso colaborativo también para los artistas, es un proyecto de la gente que vive aquí, entonces tú puedes ver una mezcla artística profesional, pero también puedes ver una artística de la comunidad, que es lo que nos importa realmente, la gente que puede venir por acá, que nos han dicho que han vivido aquí, que han pasado aquí por un año visitándonos mientras pintamos, es que se ven reflexionados en la pared, que es algo que no se puede decir de muchos murales y arte público que existe en la ciudad en estos momentos. Se sienten identificados con lo que está pasando en la pared, que es para nosotros un triunfo ya. Realmente no es nada más que eso, ¿no? Sino ver lo que está pasando y vernos reflexionados en la pared y tener un buen momento con amigos. ¿Proyecto? Ojalá. No hay planes todavía, pero ojalá que podamos insertarnos en alguna oportunidad, ¿no? Hemos aplicado para un nuevo grant y queremos buscar nuevas paredes, pero ahorita por el momento pues queremos celebrar. Un descanso con celebración. ¿Cuánto tiempo se llevaron con este mural? 10 meses más o menos. Empezamos el proyecto en el Día de Muertos del año pasado. Empezamos a hacer las surveys, las entrevistas con la comunidad. Un poquito más, pero realmente la pintura se pensó este año, sino los primeros 2 pasos, que fue las conversaciones con la comunidad, the surveys, y también el diseño. El diseño tuvo muchos meses que no estuvieron en la pared, que fueron una galería donde todos conversamos, se votó democráticamente, hace muchas conversaciones para sacar cuáles eran las imágenes que iban a llegar y iban a terminar en la pared. ¿Algo más? Gracias por venir ustedes y complementar este día, que sin ustedes no hubiera sido lo mismo. Pues nada más invitar a la gente que venga y que pase a ver el mural, que se dé un tiempo para tomarse una foto, para pasar un rato alegre y apreciar el mural. El mural está en la, más o menos en 312 North Bush, atrás del restaurante Las Cazuelas. Y los esperamos. Con toda su ignorancia y con la impunidad, con el cuero que los libra, hay de robo a manos llenas.